Tres factores para entender el éxodo hondureño. ¡Rápido, de aquel lado! Factor número uno, extrema dependencia al exterior. Desde la implantación del enclave bananero a principios del siglo XX, el hondureño y la hondureña se han acostumbrado a buscar en actores externos y extranjeros la solución a sus problemas. Entendamos que la caravana no es una movida antisistema, sino una avalancha que dentro del sistema los encamina al norte, hacia el sueño americano. Factor número 2. Pueblo dividido por la sobrevivencia. Hay que tener claro que el éxodo masivo de hondureñas y hondureños no es resultado del poder organizativo de un pueblo unido, sino de una población atrapada en la sobrevivencia y en la búsqueda individual de una vida mejor en el exterior. Protegidos por las masas, su partida demuestra su desilusión por encontrar una solución dentro del país, dentro de la comunidad. El fenómeno de las caravanas es una respuesta individual a un problema estructural. Factor número 3. Una acentuada relación vertical. Las relaciones hondureñas se basan en la verticalidad, en la mirada hacia arriba, hacia el norte. El paternalismo aprendido desde la implantación de la República Bananera ha permeado la mentalidad de la hondureña y el hondureño, haciéndole siempre pensar que sus problemas se los ha de resolver el de arriba, sin ver al que está a su lado peleando las mismas batallas. Es una caravana de individualidades. Así busca cada uno en la travesía hacia el norte la salida de un estado que les falló.